¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hace un tiempo, la Acción Familiar Española ha editado un tríptico en el que sugiere a los padres 5 consejos para evitar que sus hijos se droguen. Primero, hacer acogedor el ambiente familiar, armonizando la autoridad que nunca debe faltar en el hogar con el diálogo, la comprensión y la participación. El segundo consejo que dan es acostumbrarlos a escuchar y no dar excesiva importancia a unas formas externas que son propias de la moda de cada época. Tercer consejo sugiere evitar tanto la sobreprotección como el ser padres de paja, dicen, y educarles en una razonable austeridad, acostumbrándolos a soportar frustraciones. Cuarto consejo que dan, más que sermones sobre los daños de la droga, sugiere darles el ejemplo de sobriedad, especialmente en el uso que hacen del alcohol, del tabaco y de los psicofármacos. Y por último, sugiere ofrecerles objetivos e ideales en lugar de nuevos medios de bienestar, de comodidad y de vida fácil que hacen su voluntad débil ante el asalto de la droga. Estos 5 consejos están orientados a crear en el hogar un ambiente sano que haga innecesaria la evasión por la droga. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, entre las causas predominantes de la drogadicción se hallan las circunstancias de tipo familiar: hogares desintegrados por el divorcio, padres sobreprotectores, padres sin tiempo para los hijos, falta de comunicación entre padres e hijos. Este importante tema los invito a seguirlo charlando en familia.